inminente el colapso. Es inminente el colapso. Es inminente. El sábado 27 de abril a las 7 y media de la tarde en Donosti habrá una conferencia sobre decrecimiento y colapso a cargo de Carlos Taibó. La charla tendrá lugar en el Parque de los Viveros de Ulía, organizada por Lumaltic, A Planeta y CNT, y con la colaboración de Ulía con Lore Barachak. Es importante conocernos, compartir inquietudes, puntos de vista, debatir. En definitiva, tejer una red de acción directa y apoyo mutuo. Acércate, te esperamos. Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chic y rapia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Cincilic y Ratia, la FM 100. Cincilic.net. Saldón, ongi etorriak a este programa número 107 de Aupa Compas. Un día lluvioso aquí con mi compa el perro a los mandos. Arratsaldeon, gato, aquí a los mandos, al micrófono y a lo que haga falta en esta radio libre sin chilic y ratia. Sabéis que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico aupacompas con K de kilo y con N @piperrac.cc y ya vemos que sí que hacéis contacto con nosotros. Aupa compas. Bueno, pues aquí le comenzamos a esta centésima... Séptimo programa. Ahí le tenemos bien marcado. Y en esta cuarta temporada, en Sin Chilic y Ratia, fieles los miércoles a las 6 de la tarde, aquí nos reunimos un gato y un perro y unos cuantos satélites también que me rodean y nos cargan pilas para que todo esto se lleve adelante. Sabéis que solemos comenzar con la sección de inframundo laboral, luego pasamos por la cloaca social y luego tenemos a los compas Ainhoa y Javi en versión reducida con el desinformativo semanal. Pero antes desplegamos unos comentarios sobre cosas que nos rondan la cabeza y sobre todo ligadas quizás a algunas noticias que están ahí pegadas en todos los días. Y hablamos y seguiremos hablando de la guerra contra la guerra. Y esta, antes de comenzar, quería remarcar este artículo que sale en Viento Sur. En Viento Sur, que tiene Y es un artículo que nos habla al este de Ucrania, una visión rusa del conflicto en el Donbass. Uh-huh. Es un artículo escrito por Nikolai Mitrokhin, un autor que es importante saber de quién estamos hablando. Es un profesor ruso que trabaja en la Universidad de Bremen, en Alemania. Y que pues realiza siempre enfoques un poco para que Occidente conozca lo que pasa allá en el Oriente ruso. Y bueno, sí, es historiador, este profesor, y escribe artículos como este, que aparece publicado en Viento Sur, una editorial, por otro lado, pues de perfil comunista trotskista, ¿eh? Uh-huh. Y el artículo pues nos lleva, diríamos, a conocer desde su punto de vista un poco que los orígenes del conflicto. Es verdad que aquí hemos hablado, pues, por ejemplo, Ibai Treviño, cuando estuvo aquí en Castaño en la charla, pues del punto de vista de personas, periodista en este caso, que se fueron a las provincias de Donetsk y Lugansk, uh-huh, al Donbass, y recogieron información porque se había abierto un conflicto allá por 2014, quizás antes, seguramente antes también ya se estaba fraguando. Se había abierto un conflicto con raíces de revuelta, pues por unos movimientos que se dieron en Ucrania. Claro, Ucrania ahora todos nos lo pintan cerca, pero recuerdo cuando esto ocurría, pues bueno, Ucrania, pues no sé, más allá de los Urales, en tierras un poco ya que se nos quedaban lejanas, parecían. Y no, efectivamente, ahora estamos conociendo un poco también su cercanía. Pues este profesor nos presenta, diríamos, un Donbass en una versión casi contraria a la que se expuso desde periodistas como Ibai Treviño y otros que seguimos también en diferentes canales de gente próxima ucraniana, pues al Donbass, a Rusia, a la misma Ucrania, donde pues estamos pudiendo seguir, pienso que más de cerca que los medios de propaganda que sufrimos, más de cerca, porque son informaciones efectivamente que chocan bastante con lo que nos cuentan. Y son informaciones, como os digo, a pie de guerra. Pues este autor, en el artículo, pues nos comienza de una manera también pues, un poco, o sea, no existe ningún pueblo de Donbass, nos viene a decir. No hay pueblo de Donbass, es una construcción ideológica que la propaganda del Kremlin ha introducido con fuerza en la conciencia de rusos y ucranianos desde 2014. Bien, no existe ningún pueblo de Donbass, pues a mí se me ocurre gato, pues es como algunos dicen, Euskal Herria no existe. Bueno, Euskal Herria no existe, pero hemos de saber que no solamente los pueblos existen en los mapas, los pueblos también existen en los individuos, en las personas que de alguna manera pues también configuran su mundo en base a elementos afines que donde ellos se sienten, diríamos, pues incluidos en lo social y en lo común. Es un poco así frívolo entrar de esta manera, puesto que precisamente el que es profesor debe saber que bueno, que los pueblos no son los estados y los pueblos pues tienen, como digo, pues muchas existencias más allá de los... No son los estados, pero los utilizan los estados cuando quieren, agitan la bandera y allá, que van, como tontos. Y lo digo, cualquier estado, vamos, o cualquier construcción ideológica nacional. Así es, sí, sí. A toque de corneta, a toque de bandera, allí salen los primeros a matarse por nada, por un trapo, o por una supuesta identidad que sí reside en las personas, no en el territorio. Así es. Y así en la lengua. Y efectivamente, pues ahí es donde vemos hoy un mundo donde se retratan muy bien los estados, y si uno sabe leer con segundas, pues entonces comprende la bota que pisa a los diferentes pueblos que vivimos en el mundo. Pienso, ¿no? Te quiero decir que aquí sería claro, pues que como pueblo, pues la bota que nos pisa, pues es, pertenece al Estado español, al Estado francés y... Y al Estado... Y al Estado vasco, al Estado, que algunos tienen. Y al Estado vasco que también, que son los primeros en ponernos la bota encima del cuello. Sí. Y, bueno, en este sentido avanza, niega también el levantamiento popular en esta región. Uh-huh. Y además lo entrelaza con conocimientos, pues ya un poco, diríamos, de agentes de inteligencia, y nos muestra pues también, pues claro, los rusos, pues efectivamente, pues también, no sé, cuando hicieron la cagada aquella de Afganistán y algunas que les han tocado y de las que luego en algunas ocasiones han salido pues como bien parados en el caso de Siria. Sin embargo, este hombre hace un análisis pues completamente, pues diríamos, en la misma distancia que podríamos decir nosotros de los Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, un ejército también de mercenarios, imperialista, que va por el mundo, pues venga, organizando guerras y guerras, y pues casi nos presenta, diríamos, a la Federación Rusa, pues lo equipara a Estados Unidos, vamos. Así es. Pero yo no lo equipararía. Si bien está claro que tiene dejes imperialistas o que tiene intereses oligárquicos y de, digamos, de, no sé si de expansionismo, pero sí de asegurar lo que se tiene y de conseguir más, pero equipararlo a Estados Unidos a mí me parece un error. Una cosa no quita la otra, evidentemente, ¿eh? O sea, quiero decir que el perfil de Putin y de los oligarcas rusos, pues ya sabemos cuál es. Así es, pero, bueno. Claro, todo eso callando por omisión, diríamos, el papel de Estados Unidos. ¿Eh? Es decir, vuelca además todos esos contenidos sobre Rusia, y Estados Unidos se sale de rositas, sí, porque bueno, no se menta. Sí, sí. Nos aparecen, sí, las fuerzas occidentales, la OTAN, pero... También habla de saqueo y terror que... Aquí me gustaría hacer una precisión, porque hay algo que ha pasado desapercibido en los inicios de la operación rusa en Ucrania. Conocimos o supimos por cómo esta operación rusa se dedicó principalmente a rodear las ciudades y mantenerse ahí, permitir que hubieran corredores humanitarios para salida de la población civil, y mantuvo esa posición hasta que incluso llegó a retirarse, que algunos dijeron, los rusos no han podido con nosotros, sí, claro, somos unos campeones y tal. Y ahora estamos viendo un poco por qué aquella retirada. Pero quiero decir, en este caso, siempre hay a mí una anécdota, bueno, anécdota no, hechos históricos. Cuando los alemanes se movieron en su expansión hacia el este, o sea, era muy significativo su entrada en las capitales. Es decir, incluso sin existiendo la guerra, pero entraban al centro de la capital y al banco, a sacar todo el oro, a sacar toda la pasta, a sacar tal... Cosa que hemos visto también en Irak, en Siria, en otros lugares, en Libia, cosa que hemos visto, sí, modos de hacer de estos de la OTAN y de estos de los yanquis. Directamente a los bancos a por el oro. Es decir, existiendo, o sea, sin haber tomado todavía todas las cuadras, todas las manzanas, sin haber roto nada, ras, directamente. Hombre, pienso que estos son datos interesantes, porque lo de los nazis llegó a ser, ya digo, o sea, es que Es que no, no, iban directos al centro, taca, no, ni esperar, ni rodear, ni hacer emboscadas, ni hostias. La guerra es por dinero y por poder, vamos, no es por nada más. No hay ningún fin altruista, ni liberación de un pueblo oprimido, ni monsergas, vamos. La guerra simplemente es por dinero y por poder. Lo digo para distinguir en este caso a los rusos en cómo realizaron la operación. Sí, bueno, pero hay que... Sí, pero claro, igual... No por justificarlos, pero te quiero decir que... Antaño igual el oro se guardaba en los bancos. Hoy en día yo creo que... El oro está en pocas manos. Y lo tienen los rusos y los oligarcas ucranianos lo tendrán en Suiza, el oro. No lo tendrán ahí, eso vamos por descontado. Ahí tendrán el papel moneda, papel mojado y poco más. Y bueno, este artículo, como os digo, está en Viento Sur. Ha sido publicado el pasado 15 de abril. Y nada, una observación pues sobre este autor, que dice más cosas, pero eso ya quedan para vuestra lectura, pues porque en este caso este artículo no es de los que solemos leer, porque no, sí solemos leer otros así sobre la guerra, y de hecho hoy tenemos también algún artículo más, o sea, desde posiciones anarquistas contra la guerra en Rusia, creo que son, o Bielorrusia. Y bueno, este es uno de los artículos antes de entrar al inframundo laboral. Teníamos también ayer, la semana pasada hablábamos de homicidios en el Tajo. Uh-huh. Tenemos ahí una nota del Salto, ¿no? Una nota del Salto que dice que 705 personas murieron en el trabajo en 2021. Y el avance sobre la siniestralidad laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social... cuenta 3 muertes menos que en 2020, pero muestra un repunte de un 18% de los accidentes de trabajo con baja. Unas cifras absolutamente escalofriantes. Escalofriantes, permíteme la comparación, Gato. Solo una comparación, porque hoy, casualidad, he puesto la radio ando en casa de mi madre y he puesto la radio que suele tener, no sé qué radio era, una de estas... Y hablaba, pues, de un asesinato de género y hablaba, pues, del undécimo asesinato que se había producido este año 2022. Quiero decir con esto que, hostia, que miramos con lupa ciertos asesinatos domésticos, pero el tema de los accidentes laborales, el tema de las muertes en el Tajo... es lo suficientemente serio como para... Sí, sí. No sé, claro, diríamos, pues una huelga general y hasta que me cago en Dios aquí a trabajar todos, pues yo qué sé, con buenos buzos, con buenos guantes, con buenos cascos, con lo que hace falta, ¿no? Porque es que... O sea, al día que vienen a salir, pues 3 personas que no vuelven a casa, casi, casi... 3 personas de todos los que estamos aquí en el circo ibérico, pues 3 personas que salen por la mañana no vuelven, todos los días. Y claro, y lo que queda ahí detrás de cada esa persona, ¿no? Sí, sí, secuelas y lo que queda. Todo... Y eso estamos hablando de muertes, pero los accidentes y lo otro que solemos remarcar, y hacemos también invitación a que miréis y sigáis este aspecto de nuestra vida, pues como desde ese perfil que está en Facebook, Terrorismo Patronal. 572.000 personas en el año 2021 tuvieron accidente con baja. Con baja. 18% más que respecto al 2020. Y a mí sí que me gustaría saber, pero por simple curiosidad, pero aunque realmente puedo intuir cuál es, qué tipo de perfil de personas son los que tienen más accidentes, esto es, yo creo que son gente pues que están en precario o que están mediante ETT o que están subcontratadas, que son gente joven, también me gustaría saber el perfil de edad, que es gente, digamos, con esta inestabilidad que hay en el mundo laboral, es gente que tiene contratos semanales, por horas y lo que sea, y se ven abocados a, digamos, a trabajar sin reparar en las medidas de seguridad para a ver si consiguen tener un puesto de trabajo fijo. Y sí, eso sí que me gustaría saber, pero lamentablemente en este artículo pues no lo veo por ningún lado. Sí que está desglosado, digamos, en qué sectores hay más accidentes, pero no está eso anotado. Igual algún estudiante de estos de sociología, que por cierto, por la radio anda alguno, pues igual, no sé, es un trabajo interesante, estadístico. Más que nada para corroborar lo que yo, por ejemplo, pienso, que es que gente tiene más accidentes, pues gente que tiene, no es un veterano que lleva 20 años en una empresa y tiene un accidente. Yo creo que es más gente que recién se ha incorporado a un puesto de trabajo, tiene contratos precarios y para demostrar oficio y quedarse ahí, pues es gente que no mira las medidas de seguridad y solo le preocupa, digamos, pues llegar y tener contento al jefe. Entonces, cuando más accidentes hay. Y van de mala manera. Bueno, te objeto que sí, por ser veterano, te quiero decir que sí, pero te pueden caer, pues no lo. Pero te quiero decir, por ejemplo, el amianto. Sí. Ahí tenemos, pues, veteranos porque también caen. También caen. Sí, pero yo me refería a más accidentes laborales, no referidos al amianto como puede ser cualquier tipo de cáncer. Yo me refiero a accidentes, pues, de. Sí, de caída del andamio, pues, de amputaciones, atropellarse dedos con una máquina, ese tipo de cosas. Yo creo que se da más en gente, digamos, que se ha incorporado recientemente que no en veteranos, que ya tiene el culo pelado y dice, a mí déjame de cuentos y le mandan a la mierda al jefe. Es gente, pues eso, que se tiene esa necesidad de encontrar un puesto de trabajo fijo para poder llevar un sueldito al mes y para poder tener una vivienda, etc, etc, etc, etc. ¿Nos queda alguna cosilla por ahí? Ah, bueno, un comentario así. Esta serie Severance, Separación. Ajá. Porque tiene, corresponde. La serie, pues va. Tiene, pero es el aspecto ese donde la gente, las personas, cuando están en el trabajo, cuando están en su vida real, son como dos vidas. Diríamos, en el trabajo, pues sería como un metaverso, ¿no? Me imagino. El caso es que cuando están en el trabajo no se acuerdan nunca de lo sí, que son en su vida real. Un chip metido, un implante. Eso es. Y cuando están en la vida real no se acuerdan de lo que son en el trabajo. Es a tener en cuenta porque es futurista y tú dices, les implantan un chip. Les implantan un chip con cirugía incisiva, una perforación ahí en el cerebro, que eso, pues bueno. Pero primado negativo, gato. Ya hemos hablado alguna vez del primado negativo. Primado negativo en el sentido de que, hostia, que eso pueden llegar a hacerlo con esos elementos que se están descubriendo en las vacunas. Esos elementos y materiales, nanomateriales y combustibles electromagnéticos. Cuidado, porque efectivamente hay, para ser una serie muy muy futurista, muy y de ahora, es futurista, pero quiero decir, no, en esa serie es futurista, pero no es tan futurista que nos vamos al 2100, sino que es una época que es ya, vamos, digamos. Porque los vehículos que hay y todo son vehículos normales, que son vehículos de hoy en día. Y bueno, y da para pensar la serie, si queréis la veis o no la veis. Pero el planteamiento pienso que, hostia, porque efectivamente la idea es buena, la idea es buena, quiero decir, de como argumento de una serie, que es que es una corporación llamada Lumon. Que ofrece a sus empleados de manera voluntaria a la gente, si quiere trabajar en esta gran multinacional, ofrece una opción que se llama la separación, que es un implante de un microchip, digamos, en el cerebro, atrás por eso, por un inciso, una incisión, en el cual, pues eso, lo que has dicho tú, cuando te separa la vida, digamos, familiar o social, con la vida laboral. Entonces, cuando pasan a estar en la fábrica o en la empresa, se olvidan totalmente de quiénes son fuera, y cuando bajan y salen a la calle, se olvidan totalmente de lo que son dentro. De lo que son dentro. Entonces, es un poco un juego ahí de toma y daca. Reflexión. Precisamente cuando planteamos el inframundo laboral, que apelamos a la importancia de todo ese tiempo que estamos ahí en el tajo y lo poco que luego es expresado fuera de ese ámbito, diríamos, ¿no? Pues con otros amigos, con otros compañeros, en tu casa, en la familia. El trabajo, el tajo deja a muchas personas, parece que están en esa situación de separación, ¿eh? Y claro, y no digamos más, pues si eres madero o eres joder, que si hay separación. Bueno, separación no, los maderos son las 24 horas del día. Sí, pero te quiero decir que, joder. Bueno, no sé si hay tanta separación, que hay mucho trabajador que se lleva los problemas laborales a casa. Así es, los conocemos. Bueno, para todos ellos, para darles un refresco, les vamos a poner un temita. Un temita. Esta semana hiciste una recopilación ahí de... A lo loco, ahí, a lo rápido. Pues... Fuerza Bruta, Feos por Naturaleza. Ahí, esa es buena. We'll be right back. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Osaquieta, las trabajadoras estamos hartas. Noticia que hemos recogido desde cntsindicatua.org. Tras una reflexión de las trabajadoras que integran la sección sindical de CNT en Osaquieta, han denunciado que están hartas de las constantes presiones de la dirección, del aumento de la carga de trabajo, de la precariedad, de la que el gobierno vasco es directamente responsable. También han realizado una crítica a la respuesta sindical que se está dando en el Servicio Vasco de Salud. Se convocan huelgas y movilizaciones que apenas llegan a la mayoría de los centros de trabajo, haciéndolo tarde y mal. Y cuando por fin nos enteramos, con movilizaciones contradictorias, concentraciones en cada centro a la misma hora y día que una manifestación centralizada por Herrialdes, señalan desde CNT. Además de denunciar que en ningún momento están contando con nosotras, siendo esas movilizaciones decididas en despachos, aunque a quienes participanos nos cuentan nos cueste salario y esfuerzo. Por último, desde la sección sindical apoyan a las diferentes plataformas y asambleas que se están creando en los diferentes centros con conflictos abiertos con Osaquidecha. La sección les ofrece el sindicato porque nos es útil y nos parece fácil hacerlo así. Sin embargo, aclaran que desde CNT lo que realmente buscan es que los trabajadores y trabajadoras nos organicemos. Por eso llaman a las diferentes plataformas a coordinarse y con nosotras o sin nosotras, si así lo consideran, para hacer frente a los planes del gobierno vasco, para acabar con el sistema público de salud, para desmantelar y privatizar Osaquidecha. Es hora de organizarse, es hora de cambiar las cosas, lucha por ti, por todas, con nosotros. Luego viene un comunicado completo. Ataque al sindicalismo, entrevista a Cende de Chichón tras las condenas a 3 años y medio de prisión. Noticia que hemos recogido desde todoporhacer.org. 3 años y medio de cárcel para 7 sindicalistas de la CNT por concentraciones delante de la pastelería suiza de Gijón. Con esa desproporcionada noticia se encontraban a finales de mes de junio en el territorio de Asturias. Una sentencia judicial que rompe muchas barreras de lo social. Y es por ello que rápidamente en la ciudad de Gijón el sindicato CNT junto a otros movimientos y organizaciones sociales comenzaron a coordinar respuestas que culminaron en una multitudinaria manifestación el 10 de julio. No esperaban una sentencia favorable del juez como Lino Rubio Mayo, conocido anteriormente por condenas severas a insumisos y sindicalistas en los años de la lucha de la naval de Gijón. Desde el periódico queríamos darle palabra y que nos contaran directamente las implicadas en esta condena, su propio proceso judicial y las consecuencias personales y sindicales. Un reflejo de que si bien la lucha es el único camino, todos los aparatos estatales se ponen al servicio de poner obstáculos para doblegar a las trabajadoras en esa decisión de luchar. Nos gustaría que primeramente nos situéis en el origen de este conflicto laboral en la pastelería suiza que ha derivado en la sentencia de este pasado mes por el juzgado de lo penal número 1 de Gijón. Comenzó como un conflicto más. En principio, una trabajadora quería calcular las cantidades que se le debían en concepto de horas extras y vacaciones, y también quería finalizar la relación laboral. Se quedó con ella y nos encontramos una persona machacada y aterrada por la idea de tener que volver a incorporarse a su puesto. Estaba de baja por maternidad. Al margen de la deuda económica generada por las jornadas interminables y el no disfrute de vacaciones, el trato era insoportable, con comentarios humillantes e indecorosos sobre su cuerpo, sobre su maternidad, con insinuaciones para después subestimarla. Una situación que era inaceptable y que, armándose de valor y con el apoyo del sindicato, la compañera decidió afrontar. Un primer paso fue intentar comunicarse con el empresario para plantearle una salida digna de la empresa, que no era otra cosa que se le pagase a la compañera lo que se le debía. El diálogo fue prácticamente imposible, con insultos, actitud amenazante y prepotente, no quiso tratar con el sindicato y nos derivó a su abogado. En vista de la imposibilidad de comunicación, decidimos sacar el conflicto a la calle y comenzaron las concentraciones y los repartos de octavillas informando del conflicto. ¿Cómo han sido los pormenores del proceso judicial? ¿cuáles han sido las investigaciones, las peticiones de condena concretas y las sanciones económicas que se os han comunicado? ¿Qué posibilidades de recurso tenéis? El proceso judicial ha sido largo y complejo. Se han juzgado piezas separadas que han sido archivadas o de las que hemos sido absueltas. Denuncias falsas, otra por obstrucción a la justicia, suplantación de identidad. Incluso se trató de ilegalizar el sindicato, denunciado por asociación ilícita. Y el macroproceso por el que ahora hemos sido condenadas se abrió contra más de 30 personas por delitos de muy diversa índole. Injurias, calumnias, coacciones, amenazas, obstrucción a la justicia, extorsión. Finalmente solo se abrió juicio oral contra las 8 condenadas y por parte de la acusación particular se reiteraban en la petición de todos los delitos citados: injurias, calumnias, amenazas, coacciones, suplantación de identidad, y en una indemnización de más de 450.000 euros. La Fiscalía pedía coacciones y obstrucción a la justicia y 60.000 euros. En definitiva, se condenó por los delitos que pedía el Ministerio Fiscal, pero con una indemnización de 150.000 euros. El primer recurso ya se ha interpuesto y esperamos que la justicia reabra, recobre la cordura en la siguiente instancia. Si no, seguiremos recurriendo hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo por nosotras, sino para que no se cree un precedente que merme la libertad sindical. ¿Qué valoración sindical habéis hecho tras analizar esta sentencia y qué implicaciones tiene en el futuro de la lucha organizada frente a la explotación laboral? Una sentencia injusta y desproporcionadísima que viene orquestada por la confluencia de distintas partes interesadas, empresario, policía, fiscalía y jueces, no puede dejarnos en la lona. Hay autocrítica y aprendizaje en todo este proceso, pero tenemos muy claro que llevamos a cabo este conflicto como cualquier otro, recurriendo a la acción directa en el marco de labores sindicales legítimas y socializándolo, haciendo partícipes del desencanto con tales abusos al vecindario de un barrio obrero. Pero esta vez dimos con personas querulantes y con contactos, lo que nos ha llevado a este punto. Callarnos y dejar de hacer sindicalismo combativo solo reforzaría su discurso miserable, sobre todo ahora, en pleno verano, con tantísimas personas sufriendo la precariedad, especialmente en el sector de hostelería. El pasado 11 de marzo en el Congreso de los Diputados se aprobó la derogación de las penas de cárcel para los piquetes en las huelgas. El artículo 315.3 del Código Penal. ¿De qué manera se está vulnerando esta decisión legislativa respecto de vuestra condena por hacer sindicalismo? Respecto a la reforma del Código Penal, es difícil de valorar en nuestro contexto porque, a pesar de que se nos está condenando por hacer sindicalismo, el relato que se ha hecho del caso es tan absurdo y desconectado de la realidad que los delitos de la sentencia, coacciones graves, continuadas y obstrucción a la justicia, poca o ninguna relación tienen con la actividad sindical, por lo que la reforma que está pensada para una huelga en la que puede existir conflictividad social no es nuestro caso, en las que las concentraciones se desarrollaron siempre de manera pacífica y sin ningún tipo de incidencia. ¿Qué apoyos habéis recibido por parte de otros colectivos, tanto en la ciudad de Gijón como en el resto del Estado español? ¿Cómo fue la manifestación convocada el pasado 10 de julio en las calles de Gijón? Según vimos en las crónicas, parecía una de las movilizaciones más multitudinarias en apoyo al sindicalismo y contra la represión en los últimos años en Asturias. Sí que fue una manifestación multitudinaria y emotiva. Contamos con el apoyo de distintas CNT del Estado, con compas que se pegaron una paliza de viaje para estar ese día en Gijón con nosotras, dejándonos muy claro que no estamos solas y que la solidaridad también será nuestra arma contra la represión. Dentro de la geografía asturiana recibimos el apoyo de un gran número de colectivos, sindicatos, centros sociales, asociaciones y plataformas de distintos ámbitos que se sumaron a la convocatoria de la manifestación: CSI, CGT, SUATEA, COCO, Asturias, UGT Asturias, Cese la Simiente, Cese la Justicia, Cese la Piaderu, Cese la Yume, Yarle el Mataderu, Yarla Yegra, Malienta Mujeres. Ya perdemos la cuenta, inmensamente agradecidas. ¿Qué iniciativas habéis puesto en marcha para afrontar las multas económicas? Pues actualmente tenemos la campaña del aceite solidario y delicioso, que están gestionando las compañeras de la cooperativa La Zarza, también dentro del SAT y de COP57. Meses atrás lanzamos una campaña de crowdfunding que ya terminó hace unos días. La CNT La Felguera sacó unas camisetas deportivas solidarias. Seguimos con más merchandising y desde CNT de Miranda de Ebro nos apoyaron económicamente con lo recaudado en el segundo festival antirrepresivo, manteniendo aún el brazo tendido para futuros eventos. Sabemos que nos queda camino y todavía estamos asimilando la situación para más adelante, pasado el verano, continuar con charlas y demás jornadas antirrepresivas. ¿Alguna cuestión última que queráis comentar para nuestras lectoras del periódico o queráis replicar de esta entrevista y sobre todo en vistas al futuro de la lucha de CNT Gijón y el sindicalismo? Pues lo que tenemos más claro es que, por un lado, hicimos lo correcto y, por otro, que lo que hicimos fue lo que hacíamos en otros conflictos, lo que seguimos haciendo en los actuales, sacar el conflicto a la calle. Parece que solo las plantillas de la típica fábrica con cientos de trabajadores pueden sacar sus problemas laborales, y eso en Asturias está muriendo. Ahora son miles de personas trabajadoras desperdigadas en miles de puestos de trabajo y cada situación de explotación que nos quieren vender como un caso aislado forma parte de un único conflicto global que pone en evidencia la situación de precariedad que estamos viviendo. No es tu problema con las horas, el mío con las vacaciones, el del otro con su categoría. Es nuestro problema con un sistema usurero y egoísta. ¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! Un temita vamos a poner por ellas. Barcelona contra la represión sindical en la multinacional Eurest. Noticia que hemos recogido desde loquesomos.org. CNT inicia un nuevo ciclo de acciones después de haber inscrito varias denuncias a Inspección del Trabajo y al Juzgado de lo Social, al que van a llevar las acciones, especialmente donde se están cometiendo las vulneraciones y la represión sindical, en este caso en los tanatorios Mémora, donde la multinacional de servicios de Eurest Compass Group gestiona los servicios de hostelería. La multinacional de la precariedad y la explotación laboral Eurest Compass Group España ahora también lo es de la represión sindical. Continúa la vulneración de convenios, de acuerdos sindicales alcanzados con CNT y ahora también de derechos fundamentales. Eurest está bordeando la inhabilitación para trabajar en el sector público con su comportamiento y si sigue así lo va a conseguir. Durante el último conflicto se llevaron a cabo más de 60 piquetes durante 8 meses. Nota informativa. Desde la sección sindical CNT Eurest Compass Group iniciamos nuevamente acciones por la defensa de los derechos laborales y sindicales contra la represión sindical. En marzo de 2021 firmábamos un acuerdo en los juzgados con la multinacional, acuerdo que recogía puntos tan básicos como un calendario laboral en tiempo y forma, retirada de sanciones injustificadas a miembros de la sección y la incorporación de dos trabajadores trabajadoras despedidas por su afiliación en cuanto se generasen vacantes en los centros de tanatorios Mémora. Otro acuerdo más que Euros Compass Group está incumpliendo, como el firmado en octubre del mismo 2021, también en conciliación tras una demanda. Eures es un desesperado intento más por deshacerse de la sección sindical de CNT, que lleva más de 7 años organizada en la empresa, ha vuelto a recurrir a las sanciones y a la persecución del delegado sindical, por lo que ha sido denunciada por vulnerar derechos fundamentales. Hemos tratado una y otra vez de retomar las comunicaciones, proponiendo innumerables reuniones, pero en lugar de eso, Euros Compass Group prefiere seguir apostando por el acoso y la vulneración de derechos sindicales. Desde la sección sindical advertimos que si continúa la represión y la vulneración de derechos, intensificaremos las acciones, actuando en los diferentes centros de trabajo. Si los tanatorios Mémora son los centros elegidos por Euros Compass para dar rienda suelta a sus ataques contra el delegado sindical y donde se produce la vulneración de acuerdos, será en tanatorios donde defenderemos los acuerdos y la libertad sindical. ¡Hemos vuelto! ¡Aupa Compass! Conflicto abierto con Sánchez Becerra Hermanos SL, Hotel Restaurante Cortijo Chico y Cortijo Lagarillo. Lo recogemos desde CNT AIT Toledo. Conflicto abierto con Sánchez Becerra Hermanos SL. La CNT AIT está en lucha sindical. Nuestras herramientas son la acción directa y la solidaridad. Se están realizando piquetes informativos en distintos lugares. No vamos a parar hasta que se solucione. Anarcosindicalismo. ¡Aupa Compas! Desde mayo vamos a la folga. Ainda estamos a tiempo. Movilízate por lo teu posto de trabajo. Noticia que hemos recogido desde cntgalicia.com. Desde la sección sindical de CNT en el consorcio gallego de IEB, Igualdad e Benestade, ya sabemos que si presionamos un poco más podemos conseguir paralizar esta locura. Es hora de gritarle a la función pública y a los sindicatos en la mesa que nosotros, los eventuales de la administración más precaria, merecemos conservar nuestros puestos de trabajo. Las movilizaciones que venimos realizando desde hace 2 años han dado sus frutos. Nuestras plazas ya no van a concurso libre. Esto se ha logrado gracias a las movilizaciones y paros. Tenemos que dar un paso más. Los trabajadores de Igualdad y Bienestar reivindicamos nuestra estabilidad. Si no nos escuchan, gritaremos más fuerte. Que sepan que no están jugando con nosotros. Podemos y debemos defender nuestros derechos porque aún estamos a tiempo de darle la vuelta a esta situación. Corra la voz sobre la huelga, descargue el boletín, cartel de huelga, haga cola en su lugar de trabajo, comparta en las redes, hable con sus colegas. El 3 de mayo paramos. ¡Aupa Compas! ¡Aupa! Un temita musical, gato. Ay, sí, por favor, que se nos saque la boca. A fuerza bruta, hijos de la calle. Hoy mismo hablaban de Novaltia también. He oído de esta empresa que efectivamente lleva 1000 días en huelga, Paco. ¿Pero sin trabajar o cómo? Sin trabajar. Sin nada, o sea, sin ningún tipo de sustento. Sin plantándose todas las semanas aquí en Vizcaya, Sí, sí, pero bueno que... Sí, he leído la noticia y desde luego la noticia, efectivamente, porque ha sido huelga salvaje, les han sustituido, son 20 personas y han sido sustituidos en sus puestos de trabajo, tal y cual. Y hoy la noticia hablaba de que o sea, los tenían que reconocer como trabajadores propios de la empresa, ¿no? Uh-huh. Que no les servía. Estaban en huelga y lo habían hecho. Uh-huh. 1000 días, quédate. Mil días. O sea, gente que lucha, aupa compás. Más de 3 años, ¿no? ¿Eh? Antes de la pandemia y todo. Hostia, cuidado. Ahí está. Bueno, pues esta noticia la hemos recogido desde ecuadorechea.org. Y nos dice así: la huelga se ha alargado tanto en el tiempo debido a dos razones. La primera, la nula voluntad de la empresa de negociar un convenio que ponga fin a los salarios, 250 euros al mes, y condiciones de trabajo precarios que sufre la plantilla. Y la segunda es porque la dirección de la empresa, desde el inicio de la huelga, no ha cesado en sustituir al personal en huelga y de vulnerar ese derecho. En este segundo caso, lamentablemente, Novaltia ha tenido de aliado a la Inspección de Trabajo de Vizcaya, que no ha hecho nada por impedir estas actuaciones. De todas formas, los huelguistas siguen firmes en su lucha y soportando la huelga más larga de Europa, movilizándose todos los días de la semana. Siguen y seguirán luchando para conseguir un acuerdo que suponga el fin de la precariedad en Novaltia. Aupa compas de Novaltia. Seguimos. Primero de mayo 2022. Los derechos se conquistan luchando. Recogemos un par de comunicados y este corresponde a la CNT AIT ORG. Y va así. Una de las grandes promesas de los partidos del gobierno durante las pasadas elecciones generales fue, junto a la de derogación de la ley Mordaza, la derogación de la reforma laboral. Pero como suele ocurrir, cuando ganan las elecciones, lo prometido olvidado. La ley Mordaza continúa siendo un instrumento de represión que persigue y castiga la protesta social, y la reforma laboral apenas ha sido modificada. La subida salarial no compensa en absoluto el incremento del coste de la vida, y el despido le sigue saliendo barato a las empresas. Reforma laboral tras reforma laboral, la tendencia ha sido siempre ir a peor. Las condiciones de trabajo empeoran significativamente año tras año. Cada vez menos derechos, cada vez peores condiciones de vida para la clase trabajadora. En las últimas décadas, el trabajo ha sufrido un proceso ininterrumpido de precarización. Y es sobre esa precarización de la clase trabajadora que la economía crece, se desarrolla la sociedad y unos cuantos se hacen muy, muy ricos. Para que esta deriva de precarización de las condiciones de trabajo haya sido posible, y no solo en lo estrictamente laboral, también en la cultural y lo social, ha sido necesario a su vez una deriva en la conciencia de clase trabajadora que ya no se cuestiona ni las instituciones del Estado ni el modelo económico capitalista. A este cambio han contribuido organizaciones y partidos políticos de izquierda que a lo largo de toda su historia siempre han colaborado con el Estado y sus instituciones. Sus discursos en favor de que el estado del bienestar, el crecimiento económico, el modelo productivo capitalista son el único escenario posible han sido definitivos para borrar de la conciencia de los y las trabajadoras su histórica tradición de lucha en favor de destruir el Estado y cualquier institución basada en la acumulación de capitales y la explotación humana. Se huye del conflicto social porque se considera que los intereses del obrero y del burgués son, en definitiva, los mismos: mantener el sistema productivo para poder disfrutar de las ventajas y los placeres de la sociedad de consumo. Sin embargo, cuando se trata de hacer sacrificios, es la clase obrera la que tiene que apretarse el cinturón y aceptar los recortes, los despidos y los ajustes que sean necesarios para que las empresas sigan siendo competitivas en el mercado. Los beneficios empresariales solo son posibles explotando y sometiendo a la clase trabajadora, y es por esa razón que la paz social es imposible y el conflicto se vuelve inevitable, como se pudo ver en las protestas que estallaron en el mes de noviembre del año pasado en el sector del metal de la provincia de Cádiz, donde la gente se echó a la calle harta de aceptar no me, ya me de tener que someterse a condiciones de trabajo abusivas para poder llegar a fin de mes, o como está ocurriendo en el sector del transporte, que no gana ni para cubrir costes, mientras los directivos de las industrias del hidrocarburo amasan fortunas. El capitalismo, tanto en lo económico como en lo social, es insostenible. Desde CNT AIT hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se organice, deje de soñar con las falsas promesas de bonanza que ofrece el sistema. Si realmente queremos alcanzar un modelo de sociedad basado en igualdad económica y justicia social, debemos acabar con el doble yugo al que nos somete el Estado y el capital. Todas las personas pobres y desheredadas del mundo tenemos intereses y necesidades comunes y debemos buscar un modelo que nos permita organizarnos de abajo arriba, sin líderes ni cabecillas abusones, alejándonos de las estructuras políticas tal y como reclama el sindicalismo revolucionario. Es necesario hacer memoria, recordemos cómo lucharon compañeros y compañeros años atrás y cómo las grandes conquistas de la clase trabajadora han sido alcanzadas históricamente mediante la organización y el compromiso con la justicia social. Dejemos los acomodos de creernos clase media y luchemos por salir de esta realidad que nos aliena. Tomemos conciencia de que solamente desde el pensamiento y la acción colectiva antiautoritaria y de clase podremos cambiar radicalmente nuestra realidad. Por todo ello, el 1 de mayo hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para que salga de ese confinamiento ideológico y cultural en el que se encuentra sumida y tome conciencia de que los derechos se conquistan luchando. En 2022 se cumplen 100 años de la Fundación Asociación Internacional del Trabajo, la internacional obrera a la cual está adherida CNT-AIT y cuya máxima, como también lo fue en la primera internacional, es que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de las obreras y los obreros mismos. Recordémoslo cuando las organizaciones políticas lancen de nuevo sus falsas promesas de bonanza y prosperidad. Solo una clase obrera consciente y organizada podrá acabar con la tiranía capitalista y garantizar un futuro próspero y en paz para toda la humanidad. Me había despistado porque me he quedado como centrado en lo que decían, que la gente obrera se, digamos, que no se dejara embelesar por el Estado y por el capital. Sí. Pero estaba pensando yo que en el fondo el sindicalismo también está apuntalando al Estado, porque es una herramienta que el Estado ha adoptado para, digamos, para tenerla controlada. Sí, ya sé que el sindicalismo revolucionario supuestamente se aparta de ello. Y habla de una superación del actual estado de las cosas. Sí, pero, digamos, aboga por un sindicalismo revolucionario, pero muchas noticias que leemos son mediante mecanismos del Estado. Pues reformistas. Ya sea, yo que sé, inspección de trabajo, que no digo yo que no haya que hacerlo, porque yo mismo lo he hecho, ¿no? Pero que son herramientas que el sistema ha colocado a los sindicatos para, digamos, tenerlos controlados. Y si queremos superar al Estado e ir más allá, No debemos utilizar sus herramientas. Efectivamente. Entonces me he quedado como... Me he quedado como... Cruzado. Se te han cruzado los cables, gato. Me he quedado como ahí y digo, pero, por favor. Pero si en el fondo también, más las palabras, los hechos... Es verdad. Es verdad, pero no obstante, te quiero decir que el engranaje del discurso efectivamente apunta... Pues una superación de todo ese estado actual de las cosas. Sí, pero no se puede superar mediante el sindicalismo tal y como se concibe ahora. Gran parte de él. Reductos quedan. En el inframundo, no sé, no son muchos. Incluso algunas de las que leemos también pueden ser tachados de... Evidentemente no vamos a ser los que digan que no lo hay, ¿no? Pero quiero decir que... A ver, lo sabrá, pero para poder ir hacia otro mundo es necesario romper con las herramientas del Estado y utilizar herramientas propias nuestras. Queda apuntado, gato. Frente a todas sus crisis, nuestra organización. Noticia que hemos recogido desde cntvalladolid.es. Vivimos tiempos muy convulsos. Nos encontramos ante un acelerado ritmo de cambio de condiciones de vida que nos provocan una tremenda inestabilidad. Los precios están por las nubes y subiendo. Cada vez son más comunes los problemas de suministros y desabastecimiento en la cadena global, repercutiendo gravemente en nuestro puesto de trabajo. Un planeta Tierra que nos dice basta y donde está claro que ya no podemos habitar con el ritmo de producción y consumo actuales. Despidos, bajadas de salario, temporalidad, problemas para pagar la luz, el alquiler, la hipoteca y un sinfín de etcs, etcs. A esto hemos de sumar la pavorosa cercanía geográfica de la guerra y todas las incertidumbres que crea. El capitalismo nos impone su ritmo de vida y nosotros y nosotras, la clase trabajadora, parecemos estar desfigurantes, sufriendo las consecuencias de las decisiones que toman otras personas. Centrándonos en el mundo del trabajo, nos encontramos con una reciente reforma laboral que para nada ha sido una derogación. La rotación en los trabajos continúa. Lo que eran contratos de obra y servicio pasarán a ser contratos precarios de fijos discontinuos. No se ha tocado la facilidad para aplicar ERES. Despedir sale igual de barato. El cambio de horario, salario, etcétera, sigue siendo tremendamente fácil. Además, la plantilla de inspección de trabajo continúa en mínimos y las multas a las empresas cuando llegan son irrisorias. Mientras, quienes trabajamos cada día lo hacemos por menos dinero. Sube la luz, el gasoil, sube la cesta de la compra, la tecnología, sube todo menos los sueldos, las pensiones o las prestaciones por desempleo. Este gobierno, sin una calle de izquierdas haciéndole frente, además continúa deteriorando y con ello privatizando la sanidad, las pensiones y los servicios más esenciales. Nos encontramos, por tanto, ante una situación de pérdida paulatina de derechos que se va agravando crisis tras crisis. Y vemos que no es una crisis puntual, sino que es este sistema el que no garantiza lo que queremos: estabilidad, garantía, seguridad, acceso a bienes e igualdad de condiciones. Para lograrlo necesitamos fortalecernos como clase y para ello necesitamos organizaciones de clase fuertes. No hay otra alternativa. Ante problemas colectivos no existen soluciones individuales. Llamamos por tanto a encontrarnos luchando y a dar el paso a organizarnos bajo el paraguas de lo colectivo. Frente a su clima del miedo, donde hasta pedir las vacaciones es todo un desafío, ponemos la cercanía, la complicidad y la defensa del sindicato de clase. Organizarnos bajo el paraguas de... Este primero de mayo llamamos a salir a las calles, a defender lo nuestro. No podemos continuar con las calles vacías. Debemos arrimar el hombro, presentando y potenciando una alternativa a ese binomio sindical innombrable y que pueda hacer frente al auge de la extrema derecha. Levantemos, entre todos y todas, un sindicalismo de clase y combativo. Este primero de mayo acude a la manifestación allá donde estés. Frente a sus sucesivas crisis, organicémonos para poder recuperar nuestras vidas. Desde CNT Valladolid. De los que he leído en CNT, este ha sido... Que no se queden las protestas solo en un día. Sabía que lo ibas a decir, gato. Llevamos 4 temporadas, es que... Y es como un reloj, ¿eh? Clavado. Porque todos los putos años es la misma monserga y las mismas promesas y esto parece un puto mitin electoral. 365 al día al año hay que combatir, no solo uno. Bien, gato, pues antes de entrar en la cloaca social, déjame poner un temita. Un temita. Guerra Mundial, de los Toscos. Toscos, este grupo argentino. We'll be right back. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compas. IFA, Internacional de Federaciones Anarquistas, contra la guerra por la solidaridad mundial. Noticia que hemos recogido desde IFA.org. El Comité de Relaciones de la Internacional de Federaciones Anarquistas, CRIFA, reunido en Marsella los días 19 y 20 de marzo del 2022, ha debatido asuntos sobre la guerra en curso en Ucrania. Aunque hay diferentes puntos de vista entre las federaciones miembros, sobre todo los que nos comprometemos a continuar el intercambio y el debate constructivo, importantes puntos comunes ha surgido el debate. Condenamos la criminal agresión a Ucrania promovida por el gobierno ruso, junto a todos los militarismos, y nos solidarizamos con los pueblos oprimidos de ambos lados de la frontera, promoviendo el apoyo activo a las víctimas del conflicto, a los refugiados y refugiadas, a los desertores y desertoras y prisioneros de todos los bandos de esta guerra y de sus potenciales expansiones. En los contextos en los que operan nuestras diferentes federaciones debemos denunciar y oponernos al papel de la OTAN, de los Estados Unidos, de la Unión Europea en la creación también de las condiciones previas para permitir que el Estado ruso ataque a su vecino más débil con la complicidad de su títere, Bielorrusia. Denunciamos el aumento del autoritarismo en todo el mundo en los últimos años, que ha visto el creciente papel de los ejércitos en las políticas públicas. Con la situación actual destacamos especialmente la creciente militarización de la sociedad en el contexto del creciente rearme en toda la Unión Europea, en medio de los llamamientos generalizados a favor de un ejército europeo en detrimento del gasto social. Los y las pobres y oprimidos del mundo son siempre los perdedores en las guerras. Se han convertido en carne de cañón y han sido desarraigados de sus hogares y se enfrentan a la pobreza y la enfermedad como resultado de esta guerra. Al mismo tiempo, los patronos globales siguen trabajando para controlar los recursos del planeta. Nos oponemos al capitalismo global y al nacionalismo, que son la causa de la guerra. Por el contrario, tenemos que luchar en la guerra de clases contrarrestando la industria bélica y el gasto público en la guerra y toda la lógica de la guerra, y promover movilizaciones horizontales más amplias de los y las trabajadoras y las colectividades. Asimismo, insistimos en el peligro de cometer el error de defender a nuestra nación o nuestro país, resaltando nuestras posiciones antinacionalistas y de negación, rechazo, ya que nuestro enemigo está en nuestro país y es nuestro Estado nacional o burguesía nacional. Por el contrario, pretendemos construir la solidaridad entre todos y todas los proletarios y subrayar el carácter global de los estados capitalistas, reafirmando nuestros valores históricos del internacionalismo, solidaridad y parentesco global más allá de las fronteras. Confirmamos nuestra oposición a todos los crímenes y masacres perpetradas por el capital y el Estado, desde el genocidio de los pueblos negros e indígenas, que continúa hoy en Brasil, América Latina y en todo el sur global, hasta la destrucción del medio ambiente perpetrada por la lógica de los Estados, las ganancias y los mercados que están amenazando la vida misma de nuestro planeta. En la guerra perenne de los opresores contra los oprimidos vemos el empeoramiento de las condiciones de vida de los pobres en todo el mundo debido a la pandemia y a las guerras regionales iniciadas en los últimos años como consecuencia del aumento del coste de los productos básicos y del mayor gasto en armamento debido a la economía de guerra. Insistimos especialmente en el drama de los y las migrantes, de individuos marginados y radicalizados a los que se les niegan los derechos más básicos, y nos ponemos al lado de los últimos, de los olvidados, de los discriminados, contra los estados, el capitalismo, el fascismo, el racismo, el patriarcado y la explotación. ¡Aupa compas! ¿Para cuándo la recuperación de los vis-a-vis en la cárcel de Pamplona? Noticia que hemos recogido desde salaketa.nafarroa.com. Parece que la crisis sanitaria de la COVID-19 va llegando poco a poco a su fin. Estos días salen noticias que afirman que a mediados de este mes dejará de ser obligatoria las mascarillas en interiores. Ya no hay que confinarse aunque el resultado de la prueba PCR sea positivo. La exigencia del pasaporte COVID ha quedado reducida a espacios residuales, si bien su exigencia en cualquier caso sigue siendo una vulneración absoluta de los derechos y libertades de las personas. Las noticias sobre la COVID-19 ya no abren ningún telediario. Sin embargo, en la cárcel de Pamplona, las vidas y los derechos de las personas presas siguen estando cercenadas por las restricciones y privaciones que se impusieron como medidas para frenar COVID-19. Y es que a día de hoy las personas que ingresan en la cárcel de Iruña para cumplir su condena o aquellas que regresan de un permiso de salida penitenciaria se siguen viendo obligadas a realizar cuarentenas. Cuarentenas, ese eufemismo con el que se trata de esconder que lo que se hace es aplicar régimen de aislamiento penitenciario como medida sanitaria. Una medida, el aislamiento, que la legislación penitenciaria reduce a situaciones excepcionales por la grave injerencia que supone en la vida de las personas. Porque el aislamiento supone estar hasta 24 horas diarias sola, sin ningún contacto con ninguna persona, encerrada entre las cuatro paredes de una celda. Actualmente también, para el acceso al interior de la cárcel de Pamplona de todas las personas ajenas a la institución, se sigue exigiendo el pasaporte COVID. Esto supone una limitación al acceso de las personas del personal de las entidades sociales que realizamos actividades fundamentales en prisión y, por ende, un perjuicio a las personas presas que ven limitados los recursos y actividades a los que pueden acceder. Otra de las medidas que se mantienen de manera incomprensible es la imposibilidad de realizar visitas vis-a-vis. Las comunicaciones vis-a-vis son la única forma en la que las personas presas y sus familiares y o personas allegadas pueden tener contacto directo entre ellas, tocarse, sentirse, abrazarse, etcétera, etcétera. Son la única forma en la que de alguna manera pueden sentir que siguen conectadas a su vida en libertad. Sus hijos, hijas, madres, padres, hermanos o hermanas, parejas, amistades, etcétera, etcétera. Además, suspender los vis-a-vis supone una reducción en el tiempo total de contacto con el exterior que se reduce a los tiempos destinados a comunicaciones telefónicas y por cristal. Así llevamos casi 2 años. Recapitulamos. 12 de marzo de 2020. Entró en vigor la medida estrella de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para frenar la pandemia en las cárceles. Cerrar las cárceles, que nadie entre. Si no es a cumplir condena, que nadie salga. Paralicemos las salidas de permisos y progresiones a tercer grado. ¿A quién le importa? A mediados de mayo 2020 se retoman los vis-a-vis y están activos hasta mediados de agosto 2020, cuando se vuelven a suspender. Septiembre 2021, más de un año después, se reactivan los vis-a-vis. El 9 de diciembre 2021 vuelven a suspenderse, situación que se mantiene hasta la actualidad. Es decir, durante estos dos últimos años los vis-a-vis han estado suspendidos durante 19 meses y siguen suspendidos. ¿Alguien piensa en el daño a la salud mental y emocional que esta situación está acarreando? Por ello, una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, exigimos el respeto a los derechos de las personas presas en la cárcel de Pamplona, así como los de sus familiares y personas allegadas. Y en concreto, exigimos al gobierno de Navarra que, dado que desde el mes de agosto del 2021 asumió la competencia sanitaria de la cárcel de Pamplona, sea la Administración Navarra la que fije los criterios y medidas a adoptar para gestionar la crisis sanitaria del COVID-19 en la cárcel de Pamplona, aplicando los mismos criterios que para el resto de la población navarra. En este sentido, debe acordarse la eliminación de las cuarentenas, la eliminación del pasaporte COVID para el acceso a prisión y el restablecimiento de forma inmediata de las comunicaciones vis-a-vis sin más exigencias que las que existen en la calle. Asimismo, exigimos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que respete y asuma que es el Gobierno de Navarra quien debe fijar las medidas sanitarias en la cárcel de Pamplona. Desde contramadrid.spigblogs.net recogemos la reivindicación de la responsabilidad del ataque incendiario contra el despacho político del ministro de Desarrollo, Adonis Georgiades. Recibido por correo electrónico, el gobierno de ocupación de Çorlakoğlu aniquiló literalmente mi posibilidad de supervivencia, que se basaba en una pensión decente que durante 35 años yo solo, sin ayuda estatal, había estado pagando. Como tengo una edad que no me da la posibilidad individual de reaccionar, sin excluir, por supuesto, que si un griego cogiera el Kalashnikov, el segundo sería yo, y no encuentra otra solución que un final digno antes de empezar a buscar en la basura mi pensión. Creo que los jóvenes sin futuro tomarán un día las armas y colgarán a los traidores nacionales boca abajo en la Plaza Sintagma, como hicieron los italianos con Mussolini en el 45. Dimitris Christoulas. Es una persona que se suicidó, digamos. Bueno, sí, se suicidó. A lo bonzo. Se quemó, ¿no? No, me confundo. Puede que sí, sea, pero es una persona. Se suicidó y dijo que no se suicidaba, que lo habían asesinado. Y así dejó una es. Carta, un escrito, y fue algo muy, muy impactante. Y era un farmacéutico de 77 años. Ajá. Dimitris Christoulas. Eran estas palabras que anticipaban su ejecución. Pues la reivindicación va en consonancia con esta persona. Asumimos la responsabilidad del ataque incendiario a la oficina política de Adonis Georgiades, representante del capital político responsable de la pobreza y la miseria que sufre el pueblo por la pobreza. Desde las crisis económicas de 2009, de la que el país nunca salió, a la socialización de las pérdidas del capital de la pandemia COVID-19, los últimos aumentos del precio de la electricidad, del combustible y de casi todos los artículos de primera necesidad se suman al ya insoportable coste de la supervivencia de la clase trabajadora y del pueblo, a las colas preexistentes del seguro de empleo, a los recortes de las pensiones, a las migajas del salario básico. El desarrollo invocado y evangelizado por la burguesía doméstica se refleja física y materialmente en las personas que mueren intentando calentarse, que buscan comida en la basura, que se suicidan por razones económicas. Se refleja en los centros de trabajo, que son cementerios para la gente de nuestra clase, donde decenas de trabajadores no regresan a sus casas porque no se desperdiciaron unos euros más para la seguridad de los trabajadores. Su crecimiento se traduce en una muerte lenta en los pasillos de los hospitales. A los casi 27.000 muertos del COVID-19, al bloqueo de la atención en los hospitales públicos en medio de una creciente privatización del Servicio Nacional de Salud. Su despliegue equivale a una batalla diaria por la supervivencia del día siguiente para la mayoría de la sociedad, al mismo tiempo que un puñado de industriales, armadores y contratistas especulan continuamente a nuestras espaldas, recogen las recompensas del trabajo y la esclavitud que producimos, extraen la plusvalía de nuestros salarios de hambre, devaluando continuamente el valor de nuestra fuerza de trabajo. Esta escoria se encuentra entre los principales defensores y portavoces de estas políticas, utilizando su posición institucional para aplicarla. Su historia es conocida por toda la sociedad, desde el partido Laos del fascista Karatsaferis hasta el gobierno de Papademos como viceministro de Desarrollo, ejecutando al pie de la letra todos los dictados y políticas memorísticas del gobierno. Luego el Ministerio de Sanidad, con la mala gestión presupuestaria del gasto sanitario público, el escándalo de Novartis y el intento sistemático de desmantelamiento de la EI. Sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud. Hasta digo. Llegar a la actualidad en el cargo de los ministros de Desarrollo. La sociedad ha sentido en su propia piel los resultados de sus políticas, la ironía y la burla contra el pueblo. En primer lugar, el pueblo no tiene frío, solía declarar mientras la gente se quemaba viva por los mangales, quemadores de leña, que encendían para calentarse. La inflación se dispara y no se toman medidas para proteger a los pobres, los alquileres ya no son asequibles para un trabajador, mientras los inversores locales y extranjeros despluman literalmente al pueblo a través de las compuertas de los bancos y las inversiones turísticas. Un ejemplo típico es el barrio de Chachella, donde se intenta metódicamente la reurbanización del espacio público, por ejemplo, la privatización de la colina de Strefis, el metro en la plaza del barrio, y la expulsión de los residentes de sus hogares para crear casas, apartamentos, airbnb, hostales y hoteles en beneficio del capital turístico, con el objetivo de desarraigar al mismo tiempo el carácter ideológico y político del barrio. Al mismo tiempo, dentro de las fronteras donde la gente pobre no puede permitirse el aumento del coste de la vida, desde hace casi 2 meses tenemos otra guerra imperialista en Ucrania llamando a nuestra puerta, y probablemente estamos al borde de una tercera guerra mundial generalizada. Las amenazas de armas nucleares se lanzan con increíble facilidad, aumentando la inseguridad de los pueblos. Los antagonismos entre el bloque euroatlántico de los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, por un lado, y la de Rusia imperialista por otro, y China, añadiría, que están creando mecanismos similares como la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Solo pueden traer muerte, pobreza, hambre y miseria a los pueblos. La invasión rusa de Ucrania es la culminación del conflicto imperialista para controlar las esferas de influencia, las fuentes de riqueza y las rutas comerciales. La ferocidad que subyace en las rivalidades imperialistas no podría resolverse de ninguna manera sin la guerra. El golpe de Estado dirigido por Estados Unidos en Maidán 2014 dio lugar al predominio de grupos fascistas, totalmente entrenados y equipados por la OTAN, batallón Azov, etc. A ellos siguieron las ejecuciones y persecuciones nazis contra los militantes y las poblaciones de habla rusa, que culminaron con la quema del sindicato en Odessa. Al mismo tiempo, los pueblos de la región en general fueron objeto de ataques y bombardeos y se vieron obligados a la pobreza y al refugio. Mientras la crisis energética y la previsible crisis alimentaria golpean a las capas sociales más pobres de muchos países del mundo, al mismo tiempo que miles de personas se convierten en carne para sus cañones, el Estado griego busca mejorar su posición geoestratégica. Nosotros, por nuestra parte, siendo un Estado de la OTAN, debemos dirigir nuestras flechas a nuestro propio país, a las bases de la OTAN, que se convierten en bases de guerra, a la prevención del envío de material militar, a la cancelación de los acuerdos de compra del equipamiento militar, las rafales, los aviones, esos cazas, las fragatas, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, los armadores griegos se frotan las manos viendo la guerra como una nueva oportunidad para aumentar su rentabilidad. Aquí también, ¿eh? Aquí sí, también, claro. Joder. La crisis engendra croissants, decía el bastardo Onassis, el ejemplo más tangible de los armadores griegos. Los actuales acontecimientos geopolíticos hacen necesario el cambio al mercado del gas natural licuado en los países europeos. Los armadores griegos ya han anunciado la compra de buques para el transporte de GNL, reforzando su ya amplia flota con un coste de casi 4.000 millones de euros. Al mismo tiempo, sigue transportando petróleo ruso a Europa sin parar, beneficiándose así de la guerra muchas veces y demostrando, de una vez por todas, que el capital no tiene casa. En este contexto en el que vivimos, con el empobrecimiento cada vez mayor de nuestras vidas, por un lado, y las trompetas de guerra de los antagonismos imperialistas sonando cada vez más cerca de nosotros, nuestra única respuesta debe ser la actualización política y organizativa del movimiento, que es el único camino que conducirá a la revolución social, que aplastará el podrido sistema capitalista en profunda crisis y devolverá a los pueblos al centro de la historia. Solidaridad con los presos políticos. Esta es una reivindicación de la responsabilidad del ataque incendiario contra el despacho político del ministro griego de Desarrollo, Andonis Georgiades. Y también esta vez desde Moscú, Rusia, recogemos también desde contramadrid.es, Big Blogs, esta reivindicación sobre el incendio de la oficina de registro y alistamiento militar en Moscú, Rusia. Recibido por correo electrónico. Por la noche en Lukovichi, en la región de Moscú, un lugareño lanzó cócteles Molotov contra la oficina de registro y alistamiento militar. Intentó destruir el archivo con los datos personales de los reservistas, conscriptos que pueden ser enviados a la guerra en Ucrania. Publicamos su declaración. El otro día prendí fuego a la oficina de registro y alistamiento militar en Lukovsky, región de Moscú, y lo grabé con un GoPro. Pinté las puertas con los colores de la bandera ucraniana y escribí: «No iré a matar a mis hermanos». Luego trepé por la valla, vertí gasolina en la fachada, rompí las ventanas y envié cócteles Molotov contra ellas. El objetivo era destruir el archivo con los expedientes personales de los reclutas que se encuentran en esta unidad. Esto debería impedir la movilización en el distrito. Espero no ver a mis compañeros en cautiverio o en las listas de muertos. Creo que debe ser difundido. Los ucranianos sabrán que en Rusia hay gente que lucha por ellos, que no todos tienen miedo y que hay gente que se preocupa. Nuestros manifestantes deberían inspirarse para actuar de forma más radical y esto debería romper aún más el espíritu del ejército y de los gobiernos rusos. Y del gobierno ruso, perdón. Que estos maricones sepan que en su propio pueblo los odia y los extinguirá. El suelo arderá pronto bajo sus pies, el infierno les espera también en casa. Baronés. El 2 de marzo por la noche, en Voronés, cerca de la casa 47 en la calle 9 de Yambaryá, un desconocido rompió un envase de vidrio con líquido inflamable contra la puerta principal de la oficina de registro y alistamiento militar para dos distritos de la ciudad, después de lo cual prendió fuego y huyó. El fuego dañó parte de la puerta, no hubo víctimas. El combatiente logró escapar. Desgraciadamente, el rostro del presunto pirómano fue captado por las cámaras de videovigilancia y la policía está tratando de identificarlo. Región de Sverdlovsk. El 13 de marzo de este mismo año se registró otro incendio provocado. Según la policía, un dependiente de 25 años de una tienda informática que protestaba contra el envío de reclutas a Ucrania lanzó un molotov contra la puerta del edificio de las oficinas de registro y alistamiento militar en la calle Revolucionaya alrededor de las 5 de la mañana. No se da el nombre de ese asentamiento, entendemos que es Berezovsky. Lamentablemente, el pirómano fue detenido y acusado de intento de asesinato, ya que el vigilante se encontraba en el edificio en ese momento. El vigilante no resultó herido. Región de Moscú. Mientras tanto, se han conocido los detalles de la huida del pirómano de la oficina de aislamiento militar en Luchovsky. Los periodistas de MK informan que después de que Kirill, de 21 años, residente en la localidad, prendiera fuego a la oficina de registro y alistamiento militar en la noche del 28 de febrero, se deshizo de su teléfono y no se pudo en contacto con su familia. No fue hasta el 8 de marzo cuando fue detenido en la frontera de Bielorrusia y Lituania. El pirómano fue extraditado urgentemente y llevado al Departamento de Asuntos Internos de Rusia, el Lukovitsky. Kirill explicó a la policía que pretendía ir al territorio de Ucrania, donde la Federación Rusa estaba llevando a cabo una operación especial. Se inició una causa penal contra él en virtud del artículo del Código Penal Vandalismo. El 13 de marzo a primera hora de la mañana pidió permiso para ir al baño, se le quitaron las esposas y después del aseo fue escoltado a la oficina de la investigación criminal. Desde allí, aprovechando el retraso del personal, Kirill saltó por la ventana y huyó. Consiguió saltar una valla de 3 metros con alambre y se dirigió en dirección a autopista M5. Actualmente se ha encontrado el resto del fugitivo en el bosque en dirección a Kolomna. Y no sé yo, pero a mí me suena... Aupa Kirill. Aupa Kirill porque... No, no sé Aupa Kirill, pero a mí me suena noticia un poco... De aventuras. No sé. O sea, no sé. En mi cabeza no entra hacer una acción como estas y llevarme una GoPro. ¿Sabes lo que es una GoPro? ¿No sabes lo que es una GoPro? Una cámara de estas que... Que va grabando, que te pones en el casco. Lo has visto igual en los ciclistas. Sí, ¿no? Vas a hacer una operación de estas y te vas a grabar con una GoPro. No tiene ni pies ni cabeza, o sea, no sé. Bueno, te quiero decir que la acción en sí no llevaba un explosivo y no iba a atentar contra... No iba a hacer daños personales. Sí, pero vas a hacer algo que como mínimo no quieres que se sepa quién ha sido, ¿no? Digo yo. Bueno. Un poco de anonimato. ¿Quieres que se sepa la acción o quieres...? Yo me viene, por ejemplo, ahora cuando se rompieron las cadenas en Itoys. ¿Pero ese año qué año era? Sí, ¿eh? ¿Qué año era ese? Pero se hicieron grabaciones. Sí, pero ¿qué año era ese? Hoy en día no sé. Eso pues lleva en el siglo XX. Eso lleva dispositivos GPS, eso te localizan en Tita, no sé. Ah, lo dices por el Go, por la máquina, por la misma cámara. No sé, es que hace falta ser un poco... Porque ya entramos en otra cuestión. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Porque realmente crees en eso? ¿O porque quieres darte a conocer? Joven de 22 años, independientemente de esa pregunta, cuál sea su respuesta, te quiero decir que me parece que es un chavalote valiente, el Kirill. Y no hay muchos como él. Opa, Kirill. Siempre que sea verdad la acción y no sea un agente... digamos, pro OTAN, que los hay también. Bueno, ¿qué? Vamos a escuchamos esta cuña ya que realizada la he hecho yo, ¿no? Por el gato. La tierra llega a su fin. Bien, bajado. El sábado 27 de abril a las 7 y media de la tarde en Donosti habrá una conferencia sobre decrecimiento y colapso a cargo de Carlos Taibo. La charla tendrá lugar en el Parque de los Viveros de Ulía, organizada por Lumaltic, A Planeta y CNT, y con la colaboración de Ulía con Lore Barachak. Es importante conocernos, compartir inquietudes, puntos de vista, debatir. En definitiva, tejer una red de acción directa y apoyo mutuo. ¡Acércate! ¡Te esperamos! Bueno, esto viene a raíz de esta pequeña cuña, viene a raíz, pues eso, que se va a hacer una charla sobre el decrecimiento y el colapso en Donosti y nada, pues es una invitación a vosotros y a vosotras para que os acerquéis. Ponente Carlos Taibo, que nos habla de la Iberia vaciada, también reciente tiene alguna charla sobre la Ucrania y sí, de colapso y decrecimiento lleva... Cosa que no ha hablado este hombre, no le he oído hablar mucho en este tiempo de COVID, en el tiempo covidiano. Pero bueno, ahí... Yo me voy a reservar mi opinión. Ahí vendrá, el próximo 27 de abril, miércoles, a las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde, ¿no? Sí. Así es, en los viveros de Día. Bonito sitio. Charla y debate sobre el feminismo en el norte de África. Noticia que hemos recogido desde Ateneo Libertario Carabanchel Latina.wordpress.com. El próximo día 24 os esperamos en nuestro local para debatir sobre un tema poco conocido, el papel del feminismo en el norte de África y su lucha política y social. ¿Conoces el movimiento feminista norteafricano? ¿Sabes a qué retos se enfrentan nuestras compañeras de Magreb? ¿Cómo nos afecta el patriarcado a las mujeres magrebís? ¿Cuál es la historia y el origen del movimiento feminista en el Magreb y Oriente Medio? ¿Qué mujeres referentes tenemos? ¿Cómo se entiende la identidad si vives entre dos culturas? ¿Cómo nos afecta el racismo y el desconocimiento de nuestra realidad? ¿Cómo ha afectado el neocolonialismo y la geopolítica a las mujeres norteafricanas? La respuesta a todas estas preguntas se narran a través del viaje de una adolescente de origen magrebí que se convierte en adulta en un mundo occidental. Sus vivencias, sus inquietudes y sus ganas de ser libre la llevarán a descubrir el feminismo norteafricano. ¿Te apuntas al viaje? ¡Salud! Interesante charla, me parece, por los planteamientos que nos propone mm-hmm. este escrito que nos ha llegado al correo. Que siempre me quejo de que nunca nos llega nada y mira por dónde... Los del Ateneo Libertario Carabanchel Latina nos han enviado al correo esta noticia sobre esta charla que se realizará el próximo día 24, o sea que este domingo que viene. A los que agradecemos pues que nos hayan mandado el correo y animamos a visitar su página web, que es ateneolibertariocarabanchellatina.wordpress.com. Ya sabéis, aupacompas@piperrac.cc. Bueno, un temita corriendo, gato, un temita corriendo que nos vamos al desinforme semanal. Claro que sí. Psicópata de la Jet Set. Buah, eso es buena, eso es buena. Vacaciones sean eternas entre la gente guapa. aquí están los del desinformativo semanal. Con Ainhoa y Javi, Javi y Ainhoa. Ya sabéis que siempre escuchamos los miércoles una versión reducida de la misma y que los lunes podéis escuchar la versión absolutamente completa. Esta semana creo que tuvimos algún fallo en el link, pero no lo recogió. Estaba en esa hora escuchando y no salió el desinformativo semanal. Bueno, pero tiene una repetición, ¿no? No tiene, en nuestra continuidad, Dios, no tiene. Tantos años en Sicilia ya y no me sé ni la programación, madre mía. Pues ahí tienes la programación. Bien, pues escuchamos a Ainhoa y Javi, como cada día. Compro el periódico. Hola. Bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 179 es de Bessie Smith. Podéis saber más sobre esta blueswoman transgresora, libre y feminista y escuchar su música en la Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Guipúzcoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañán, Valencia. Ágora Sol Radio desde Madrid. Radio Trama de Sabadell, Barcelona. Radio Almaina, desde Granada. Radio Diversidad, desde Formosa, Argentina. Radio Topo, desde Zaragoza. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Huelva, jornaleras de Huelva en lucha denuncian incumplimientos generalizados del convenio. Reflexionemos. Esa era la invitación de las organizadoras de la primera jornada de reflexión sobre el entorno agrícola onubense, que tuvo lugar en Huelva los días 6 y 7 de abril. La propuesta era tomarse un tiempo para pensar las implicaciones del modelo intensivo de agricultura que se ha fomentado durante los últimos años en la provincia andaluza, cada vez más especializada en la exportación de fresas y frutos rojos. Las condiciones laborales en los tajos, el uso intensivo del agua, el rol de los supermercados y la sobreexplotación de las personas migrantes fueron algunas de las cuestiones que se desgranaron en estos dos días de intensas mesas y debates de las que participaron invitadas e invitados de varios países. Ana Pinto, cofundadora de Jornaleras de Huelva en Lucha, describió los incumplimientos generalizados del convenio en los tajos de Huelva. El problema no es lo que dice la ley, es que no se cumple el salario mínimo, ni las 39 horas semanales, ni el pago de las horas extras ni del kilometraje, y que las elecciones sindicales brillan por su ausencia en los tajos. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de la provincia de Huelva, Manuel Piedra, llamó a no hacer generalizaciones con respecto a los empresarios freseros, a lo que Pinto respondió que se abran las cancelas de la finca y así podremos ver lo que hay. Pinto tendió la mano a los pequeños agricultores de UPA. Vamos a luchar juntos por los precios justos y por condiciones laborales dignas, dijo, en referencia a los bajos precios que imponen las grandes cadenas distribuidoras. Por su parte, Najat Basil, de Jornaleras de Huelva en Lucha, describió algunos de los abusos a los que se enfrentan las temporeras marroquíes que trabajan en los frutos rojos, desde cobrarles por alojarse en las fincas, a obligarles a pagar seguros médicos privados y abusivos. Por su parte, Gracia Moschetti, de Action Aid, y Emanuel Elio, del colectivo Codetras, describieron situaciones muy semejantes en el sur de Italia y de Francia, respectivamente. Desde hace años los invernaderos de la fresa se sostienen sobre el trabajo de las personas que llegan con contrato de origen de Marruecos y desde este año de Ecuador y Honduras, así como de la población migrada que procede de estos y otros países como Senegal. Miles de personas habitan en asentamientos de chabolas en municipios como Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Lepe. Los ayuntamientos no facilitan el empadronamiento de estas personas, como retrata el documental Vecinas, Vivas donde vivas, que se emitió en la jornada. En la mesa que siguió al visionado, el alcalde de Lucena del Puerto, el independiente Manuel Mora, se justificó aludiendo a las dificultades que implica empadronar en monte público. Durante un agitado debate se recordó que la protección del monte público no ha sido un obstáculo para que allí se implanten durante años fincas freseras. Las intervenciones de Gemma Casal, de Fruit and Justicia Social, y Seido Diop, portavoz de la campaña Regularización Ya, aludieron al racismo institucional de la ley de extranjería. «Hemos deshumanizado a las personas desde las administraciones», afirmó Casal. Diop, por su parte, lamentó haber conocido, tras la invasión de Ucrania, que había en España tantas viviendas disponibles para ofrecer, mientras que ellos llevan años viviendo en los asentamientos. «Somos esenciales en este país», destacó. En definitiva, las jornadas evidenciaron las costuras de un modelo de desarrollo que se apoya sobre la explotación de cuerpos y de territorio. Sirvan para concluir las palabras de la jornalera Ana Lepe. Queremos trabajar en el campo, pero con derechos y con dignidad. Desinforma, revista La Mar de Onuba. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Yes, a man and have a right to be after what my daddy did to me. I lavished all my love on him, but I swear I'll never love again. All you women understand what it is to be in love with a two-time man. The next time he called me sweet mama in his loving way, this is what I'm going to say. I used to be your sweet. Moscú, incendio de la oficina de registro y alistamiento militar. En Lukovichi, en la región de Moscú, un lugareño lanzó cócteles Molotov contra la oficina de registro y alistamiento militar. Intentó destruir el archivo con los datos personales de los reservistas que pueden ser enviados a la guerra de Ucrania. A continuación, compartimos su declaración. El otro día prendí fuego a la oficina de registro y alistamiento militar en Lukovichi, región de Moscú, y lo grabé con una GoPro. Pinté las puertas con los colores de la bandera ucraniana y escribí: «No iré a matar a mis hermanos». Luego trepé por la valla, vertí gasolina en la fachada, rompí las ventanas y envié cócteles Molotov contra ellas. El objetivo era destruir el archivo con los expedientes personales de los reclutas que se encuentran en esta unidad. Esto debería impedir la movilización en el distrito. Espero no ver a mis compañeros en cautiverio o en las listas de muertos. Creo que debe ser difundido. Los ucranianos sabrán que en Rusia hay gente que lucha por ellos, que no todos tienen miedo y que hay gente que se preocupa. Nuestros manifestantes deberían inspirarse para actuar de forma más radical. Y esto debería romper aún más el espíritu del ejército y el gobierno rusos. Su comunicado termina diciendo: «Que esos asquerosos sepan que su propio pueblo los odia y los extinguirá. El suelo arderá pronto bajo sus pies. El infierno les espera también en casa». Una acción similar fue la realizada en Voronezh. El 2 de marzo por la noche, un desconocido rompió un envase de vidrio con líquido inflamable contra la puerta principal de la oficina de registro y alistamiento militar para dos distritos de la ciudad, después de lo cual prendió fuego y huyó. El fuego dañó parte de la puerta. No hubo víctimas. El 13 de marzo de 2022 se registró otro incendio provocado, esta vez en la región de Sverdlovsk. Según la policía, un dependiente de 25 años de una tienda de informática que protestaba contra el envío de reclutas a Ucrania lanzó un molotov contra la puerta del edificio de la oficina de registro y alistamiento militar alrededor de las 5 de la mañana. No se da el nombre del asentamiento, entendemos que es Beresomsky. Lamentablemente, el pirómano fue detenido y acusado de intento de asesinato, ya que el vigilante se encontraba en el edificio en ese momento. El vigilante no resultó herido. Desinforma contra Madrid. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Triste. Argentina. Segmento de noticias desde Villa Escolar, Formosa. ¿Argentina quiere la central nuclear Atucha 3? La megaminería nunca le trajo riqueza a ningún pueblo. Amenaza de desalojo culminó en acampe solidario con la comunidad mapuche Antual de Carrilafquén. Hola Inoa, hola Javier, los saluda Ariel Cóceres para un segmento de noticias sobre el territorio argentino. Desde Villa Escolar, provincia de Formosa. Argentina quiere la central nuclear Atucha 3. El gobierno nacional firmó un acuerdo con China para la instalación del reactor nuclear Wanlongwan en el complejo Atucha de la localidad bonaerense de Zárate. Desde el movimiento antinuclear denuncian los peligros para la salud y el ambiente, detallan la historia de contaminación nuclear y proponen un debate para una verdadera transición energética. En cualquier punto donde se mire a la infraestructura nuclear, se encuentra la huella radioactiva, desde la minería a la fabricación de dióxido de uranio, de los elementos combustibles hasta las plantas nucleares y los residuos radioactivos que generan. Se trata de un reguero radioactivo por todo el territorio. La mega minería nunca le trajo riqueza a ningún pueblo. La localidad catamarqueña de Andandará mantiene su movilización en defensa del agua. A las caminatas de todos los sábados se sumó una campe en la localidad de Choya. Exigen que bajen las máquinas mineras del cerro y que dejen de contaminar los ríos de la región. A un año de la feroz represión y detención de asambleístas, ratifican el firme rechazo al extractivismo. Nosotros los que no queremos. Amenaza de desalojo culminó en acampe solidario con la comunidad mapuche Antual de Kasirrafken. El pasado 1 de abril, la justicia de la provincia de Río Negro intentó producir un desalojo en el territorio ancestral del Lof Antual Albornoz, ubicado a 15 kilómetros de Ingeniero Jacobasi. Audio que vamos a escuchar de Caipacha, equipo de pueblos originarios del CERPAJ, www.argentinaindimedia.org. El grupo de Somo, mujeres mapuches, Huitraleín Taín Pusomo, a través de un comunicado, repudió la orden de desalojo y aclaró que las hermanas Antual están rodeadas desde hace varios meses por la policía e imposibilitadas de ingresar alimentos, por orden de los mencionados jueces y avalados, cuando no, por el gobierno de la provincia, mencionando a la gobernadora Arabela Carreras, conocida también como la sheriff rionegrina o la dama de hierro. Se destaca que durante el operativo resultó herida la hermana Natividad Antual, quien a pesar de ello permaneció dentro del territorio comunitario, mientras que María Antual, su hermana, fue trasladada por el fiscal jefe Martín Lozada y la policía con el argumento de concurrir a una audiencia, pero una vez fuera del lugar le negaron el reingreso. Dicen las hermanas Somo que se repiten nuevamente las actitudes violentas, en particular hacia las mujeres mapuche, mientras que actúan a favor de los terratenientes, que en este caso pueden ser de origen árabe o turco. Y frente a estas situaciones de violencia, les recuerda los diferentes mecanismos utilizados por los organismos gubernamentales en el caso del Lof Kenkentreu en Cuesta del Ternero. Por todo esto, informó Orlando Carriqueo, huelquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que junto con organizaciones sociales y la Asamblea en Defensa del Agua y del Territorio de Ingeniero Jacobasi decidieron comenzar el acampe en el ingreso al territorio de la Les Mapuche, por supuesto en solidaridad con las hermanas Antual, y para denunciar la violencia estatal y las múltiples violaciones de derechos que padece el pueblo mapuche en esa provincia de Río Negro. Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, pero también desinformemos. ¡Sobran ricos! ¿Qué se creen esos idiotas que van por ahí criticando a la gente que lucha por sobrevivir? ¡Malditos subnormales! ¡Subnormales! ¡Todos lo han dado! ¡O lo han dado! ¡La vida es diferente cuando empieza desde abajo! Sobran ricos, nos lo dice Caco. Para despedirnos en este Aupa Compás, que ya hemos llegado a las 8. Y hemos pasado ya la hora. Van a charlar. Y ahí estamos, en la FM 100, en Sinchilic y Rapiá. Aquí. Valle Libre, Galletero. Galletero. Y Orereta. De Orereta. Aquí le andamos y también en la sinchilic.net y bueno, en esos intercambios que se hacen como cromos. Nos podéis escuchar en directo, es lo que suena auténtico. Un saludo, un abrazo libertario. Os has una tascata, una. Agú. Ayó. We'll be right back. Y otro puto día más aguantando los putos comentarios de todos los que viven de tu trabajo. Tanto tienes, tanto vales, tanto tienes, tanto vales. ¡Mierda! Sobre rico, me estoy entendiendo. Sobre rico, de países pobres. Sobre rico, en todos los países. Sobre rico, cómetelos. Sobre ricos en el mundo, cómetelos. En el mundo sobre ricos, cómetelos. Sobre ricos en el mundo, abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa compas, los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.